Esto es hacer un programa en vivo, así que suspendemos momentáneamente a las pelotas y vamos con, no la entrevista que prometimos, sino con otra. Estamos conectados con Mariana Gras, directora nacional de Juventud. Mariana, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien, muy bien, todo en orden. La primera pregunta tenía que ver con conocer tu mirada sobre el tema excluyente de la política nacional, que son las elecciones del 28 de junio, y bueno, ¿cuál es tu mirada sobre todo el escenario porteño? Sobre todo el escenario porteño. En el escenario porteño, lo hablábamos la otra vez, hay que salir a bancar la parada, porque hay que salir a demostrar que el gobierno que está actualmente es un gobierno que a la hora de la crisis lo primero que hace es frenar las obras en educación y salud, por lo cual muestra claramente dónde tiene su prioridad, y es un gobierno que gestiona para los ricos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir a mostrar todo lo que estuvimos haciendo en el país y cómo podemos llevar adelante un proyecto nacional y popular también en la Ciudad de Buenos Aires. Como directora nacional de Juventud, contanos cuál es tu opinión sobre cuál es el lugar que han tenido los jóvenes o la juventud en el armado de listas. Mira, yo creo que será por mi forma de ser, yo creo que nosotros tenemos muy buenos representantes de juventud, pero que tenemos que trabajar por tener más representantes de juventud. Lo tenemos al Cuervo, lo tenemos a Recalde, tenemos compañeros del Partido Comunista Congreso Extraordinario, pero tenemos que trabajar por tener más compañeros, porque los que militan, los que recorren todos los días los barrios, los que llevan adelante las mesas, son jóvenes. Y en Ciudad de Buenos Aires es necesario mostrar caras nuevas. Pero creo que has avanzado muchísimo en la representación de la juventud. Y de alguna manera la lista en Capital Federal, digamos que tiene a Carlos Heller, un extrapartidario, pero tiene al PJ apoyando, al PJ porteño apoyando la lista, logrando una lista de unidad. También están los representantes de los trabajadores. ¿Cuál es tu análisis sobre la lista que finalmente presentó el kirchnerismo? Mira, yo creo que muestra y hace, digamos, demuestra lo que es este gobierno y quiénes son los que están dentro de este gobierno. Están los trabajadores, está todo aquel compañero que no solo sea peronista, sino que tenga como prioridad una redistribución de la riqueza, como puede ser Heller. Creo que muestra perfectamente la transversalidad y muestra todo el sector progresista y peronista de la capital. Ahora, poder demostrar eso y digamos, poder laburar eso barrio por barrio, que no es algo que se haga ahora, sino que se viene haciendo desde siempre, es la responsabilidad que tenemos. Traducir esa muestra de la lista de pluralidad y de consenso en el marco de unas políticas inclusivas es responsabilidad nuestra. Ya se presentaron, viste, aparecieron, no sé si las pudiste ver, las primeras encuestas. No las vi. La verdad que no las vi. Si me las contás, me haces un favor. No, en realidad en Capital Federal definiría el triunfo, digamos, por lo menos va en primer lugar Michetti, uh-huh, entre 35 y 40%, depende, uh-huh, de las encuestas. Sí. En segundo lugar, alrededor de 15 puntos el candidato de... Sí, claro. Y después ahí en el tercer puesto, dependía de la encuesta, pero Heller parecía ubicarse en un tercer lugar con un 10%. Todos los encuestadores diciendo que esto es muy prematuro, faltan muchos días y falta instalar los candidatos. En el caso de Michetti, por además ser oficialismo, corre con una pequeña ventaja de tener una instalación previa. Uh-huh. ¿Qué espacio ves que va a estar discutiendo Heller, digamos? Mira, yo creo que, digamos, lo que pasa es que para mí Prat, Gay y Michetti son lo mismo. Claro. Entonces vos tenés las opciones de la derecha o las opciones del campo popular. En ese esquema nosotros tenemos como con la presidenta Cristina un 22% de imagen positiva en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que nuestro piso es ese, que las encuestas no lo digan es otro cantar. O sea, las encuestas no suelen darnos en ningún lado a nosotros vencedores. Yo veía ayer las encuestas de Provincia de Buenos Aires, que en algunas nos dan segundo, lo cual es un delirio absoluto. Por lo cual yo no soy muy amiga de las encuestas, yo soy amiga del laburo en los barrios, del laburo de la discusión en todos los espacios que se pueda, y esto, hay que aclararle a la sociedad porteña que Prat, Gay y Michetti son lo mismo y que la única opción que tienen para una política inclusiva y para que se rompa la inequidad entre norte y sur es la nuestra, es Heller. Estamos hablando con Mariana Gras, directora nacional de Juventud. Tu experiencia, muchos los que hacemos este programa somos jóvenes y somos militantes políticos. ¿Cuál es tu análisis sobre, bueno, los jóvenes? Había una nota, vos lo nombrabas a Recalde y al Cuervo Larroque, sobre la generación de los 30 y pico. ¿Cómo ves a los jóvenes en relación a la política? Digamos, después de muchos años de escepticismo, de cinismo de los jóvenes en relación a la política, hoy parece que ese escenario cambió y que los jóvenes tienen otra participación. Mira, yo ahí te lo dividiría en dos la respuesta. Primero, que yo el escepticismo de la juventud en términos de los últimos años lo veo como un coletazo de un modelo neoliberal que buscó la no participación de los jóvenes. No lo veo como una cuestión de desidia juvenil. No, si en los 70 aniquilaron 30.000 compañeros, de los cuales el 95% tenía entre 16 y 25 años. En los 80 tenías un discurso hegemónico que era por algo será, no te metas. En los 90 tuviste el pico del individualismo y donde el discurso hegemónico en la sociedad era para poder tener un futuro y un presente andate del país. Digo, y esto no es azaroso. Digo, esto es funcional a los sectores donde que dominaron casi siempre el país y que son los sectores de la oligarquía. Hoy por hoy, una de las cosas que nosotros le podemos, y esto te hablo honestamente desde mi militancia, yo milito desde que tengo 14 años, una de las cosas que nosotros tenemos que si se quiere agradecer a Néstor y a Cristina es que hayan vuelto a poner en valor la palabra política y la palabra militancia. En los últimos 6 años se empezó a vivir en todo el país, no solo en la capital o en provincia de Buenos Aires, mayor participación juvenil. Pero también se condice con que nosotros, en términos ideológicos, sabemos perfectamente de qué es posible, digamos, a qué altura está la juventud. Néstor, Cristina, Alicia son parte de una generación, y como otros muchos compañeros que están en el gobierno nacional, son parte de una generación que tiene claro lo que es ser joven y que tiene claro que para poder impulsar este modelo y poder profundizarlo necesitamos la participación de la juventud. Y en eso vos empezás a recorrer las organizaciones juveniles y hay discusión política que no solo se discute la juventud, sino se discute un modelo de país, se está empezando a estar a la altura de las circunstancias, se está generando la mística, por lo cual, digamos, yo la veo muy bien. Creo que obviamente nosotros tenemos que seguir trabajando y seguir incorporando a muchísimos jóvenes que todavía nos están mirando de afuera, pero lo que está claro es que si no hay participación hay dominación, y eso es lo que nuestra generación empezó a romper. Mariana Gras, te agradecemos mucho la comunicación. Un saludo a todos y a militar y a bancar la parada. Está muy bien. Un besito. Un beso. Saludos. Mariana.